señor y señorita, escuchar mi consejo. Sabe matar coco. Oyo sendi man mapnala maniamane ya isa mahol. Oyo sendi man mehgamo maniamane ya isa mahol. Ya maganal khali do sen moro maniamane ya isa mahol. Sayo joye way sama yarandao con no filbo ya isa mahol. Sayo joye sama yarandao maniamane ah ah ah. Yo sayo joye sama yarandao Oyong Zaydi, man of Nala, Mariamane, Yay Samaho. So Matate Kutiway, Yong Lai Hala, Mariamane, Yay Samaho. Sayo Joye Way, Samayaranda, Konopilbo, Yay Samaho. Sayo Joye, Samayaranda, Mariamane. Yung sayo joye sa mayarang daw manlek gaman. Recuerdo Noro Morales, ritmo, ritmo sabor, pa' que no mejor. May gana ritmo está cantando. Recuerdo Noro Morales, ritmo está cantando melodía, pa' que no sabor. Oiga, la ritmo está cantando. Recuerdo Diego de la ritmo está cantando con el dron, pa' que no sabor. Oiga, la ritmo está cantando. Sucede a mi arabe con ya mejor y un mi pete su son de mene lava salsa visión yo en ya mejor y un mi pete su son de mene lava salsa visión yo en ya da a na ben ya cabo mano Yay, mandama aminetan. Wan teiaiam jamuzidara. Sabay warumantang kachikargi Hanakamul Nobel Chosan Nobel Nobel Chosan Nobel Nobel Nobel Chosan Bumanyo ese Sayay dakama Bumanyo ese Ang sabay dakama Bumanyo ese Yay mandamano amenata Say it again. Catalina con cubayo Que estoy cantando por ale Y Catalina lo que con Cuba use Que estoy cantando por ale Y Catalina con cubayo Que estoy cantando por ale No enamorale No enamorale Mira como tregola Mira, mira, mira como tregola Abre, abre, por favor. Abre, abre, abre, por favor. Manaí, yo manaí pasa. Mira cómo muevo mi. Mira, mira, mira cómo traigo la. Mira cómo muevo mi. Abre, abre, abre, por favor. Manaí, yo manaí pasa. Mira cómo traigo la. Jai nari sama wal, nora morale. Lai jai pate umale, nora morale. Dejam jai sama gana, nora morale. Oh madu fal jaga yaram fal, nora morale. Madu fal jaga yaram fal, nora morale. Wei lele ma badu jo, nora morale. Badu nagan badu jasopon, nora morale. Badu nagan badu jasopon, nora morale. Wei lele ma badu Gambia, nora morale. Rugimba pulo ardongo Nora morale Hadi pate umale Nora morale Hadi hadi eisa mandana Nora morale Malik so pulo ardoba Nora morale Malik baboron nagandeo Nora morale Manik jup jupanyo khobay Nora morale Manik jup jupanyo khobay Nora morale Laziz mami baknalo Nora morale Laziz pate umale Hola, nora Abre, abre por favor, nora morale. Mandaito mandai pasa, nora morale. Mira como te volar, nora morale. Aisha. Dime acá que niña no que con tu base la yuca que te canto son. Merci, Davis.